Los miércoles a las 17 llega Frecuencia Show, un clásico de la radiofonía. 16 temporadas consecutivas en el aire. Premio Quijote de Oro al mejor programa de espectáculos. Conducción y producción integral, Nicolás Di Nobile, con Gastón Magallanes y equipo. Y los miércoles a las 19 horas, prendete a Frecuencia Fans. La hora donde tus ídolos y vos son los protagonistas. Seguinos en las redes, @ Nico Di Nobile, en Twitter e Instagram. Amigos, bienvenidos a Frecuencia Show. Como todos los miércoles a las 5 de la tarde estamos aquí en la box para compartir este clásico semanal. Mi nombre es Nicolás Di Nobile, me acompaña como siempre Damián Espadea en la operación técnica, así que tenemos por delante estas dos horas de buena info, de mucha música, de sus llamados, los que ustedes hacen al 11 6400 7047, así que empezá a mandar tu audio de voz a la box para participar de Frecuencia Show y también de Frecuencia Fans, que se viene con todo a las 7 de la tarde. Hay consigna, enseguida la vamos a dar. Mientras tanto, ingresá con el hashtag Frecuencia Fans en las redes sociales, @ Radio Box FM, en Twitter y en Instagram. Si querés bajar la aplicación de la radio, www.fmradiobox.com, la bajás y nos escuchás en vivo y en directo desde cualquier lugar del planeta. Este programa se escucha en muchísimos lados de América y también del resto del mundo, así que un saludo a toda la gente que nos manda sus saludos, mensajes tan afectuosos miércoles a miércoles a través de las redes y también a través de los audios. Una tarde con mucha lluvia, diluvia en Buenos Aires y el conurbano, cae granizo actualmente en algunas zonas del Gran Buenos Aires, especialmente en zona norte. Acá de repente se hizo de noche, ahora aclaró un poco, pero teníamos miedo de que se venga el granizo, más que nada por los autos, ¿no?, que quedan en la calle y no, por todo. Así que, bueno, una tarde de lluvia, ideal para quedarse en casa, ideal para escuchar Frecuencia Show, que empieza con la mejor música de esta manera. No por pobre y feo, pero antojado. Hoy tengo en el alma una pena y es por culpa de tu embrujo. Hoy sé que tú ya no me quieres y eso es lo que más me hiere. Que tengo la camisa negra y una pena que me duele. Mal parece que solo me quedé y

1541-782042. 1565-16-7490. Su crédito. Préstamos personales, mínimos requisitos, con y sin veraz. Adhesión débito directo por CBU. Aprobación asegurada en 24 horas. Cuotas fijas y en pesos. Su crédito. Solicítalo llamando al teléfono 43-31-8870 o por WhatsApp al 11-25-15-97-14. Su crédito. Estamos para servirle. Tapicería La Paz. Trabajos en general. Retiros a domicilio. Seriedad y responsabilidad nos avalan. Consultas al 153-585-2873 y 4257-1218. Continuamos en esta tarde lluviosa de Frecuencia Show en La Voz. Quédate ahí compartiendo nuestro clásico semanal. Tenemos mucha música, buena música, tenemos buena info, tenemos de todo hasta las 7 de la tarde, que es el momento en que llega Frecuencia Fans. Es el momento, tu momento, el momento de tus artistas, ¿eh? Así que empezá a votar el tuyo, empezá a ingresar en las redes sociales a través de @RadioVoxFM, en Twitter y en Instagram. Y va, ya está con nosotros y le damos la bienvenida a nuestro compañero Gastón Magallanes. Buenas tardes, Nico, buenas tardes a toda la audiencia de Frecuencia Show. En el cielo se puso negro en Buenos Aires y tenemos una temperatura... Veo más claro ahora, pero hace un rato estaba de noche acá. Exacto, tenemos una temperatura de 20 grados 6, una tarde muy cálida en Buenos Aires. Estamos en invierno, les recordamos a todos por si no se dieron cuenta. Y avanza la tormenta. Si estamos en invierno, primavera, en otoño, como vivimos en cuarentena. Exacto. Ya no sabemos en qué época del año estamos. Por eso lo recalco y por los 20 grados 6 que está haciendo. En cualquier momento estamos celebrando la primavera, mirá, no falta nada. Nos quedan, ¿cuánto? 20 días, no, ver, 30, 30. ¿Habrá picnic de primavera este año? No, no creo. Parece que no. ¿Fiesta del estudiante tampoco? No, sí, no fueron al colegio este año. Exacto, no se lo merece. Bueno, hay alerta por granizo en todo lo que es Capital y Gran Buenos Aires. La tormenta avanza, de a rato sale. ¿Será un poquito... la tormenta de Santa Rosa que le dicen? Sí, puede ser, ¿no? Pero es el 30, 31. Pero se puede adelantar. 31 de agosto, claro. Se puede adelantar. Pero viste que, como nunca le pegan, o no está cayendo el 31 la tormenta, es como que dicen, bueno, cae granizo y ya la tormenta de Santa Rosa. O será la tormenta de Santa Vicky. De Santa Viquita. Mirá, en algunos lados hubo caída de granizo y un granizo importante, así que todos los que pueden guardar el auto, guárdenlo, los que tengan auto y lo puedan guardar, para resguardarlo del granizo, que con todo cayó, más en zona norte de la provincia de Buenos Aires, lluvia muy... Cayó granizo en la Quinta de Olivos también. Cayó granizo en la Quinta de Olivos. Sí. Le están tirando con piedras, ¿no? Como piedras y piedrazos. Y cascotes. Y cascotes. Entre ellos se están tirando igual también. Sí, sí, sí, momento raro, ¿no? Pero bueno, aquí estamos nosotros para alegrarte esta tarde con buena música, con buena info. Vamos a ver qué pasa. ¿Viene el periodista deportivo hoy? No viene el periodista deportivo. Bueno, tenemos que hablar de Messi, a ver qué va a pasar con Messi. El tema excluyente es Messi, que anunció que se va del Barcelona. Y bueno, todos los medios internacionales están hablando de Lionel Messi, a ver qué va a hacer ¿a dónde va? Si se va para el Manchester United, si se va para el Manchester City, uh-huh. si se va para el Inter, si se va para el Paris Saint-Germain. Uh-huh. Veremos, ¿no? Yo creo que el equipo, los dos equipos más poderosos hoy en cuanto a lo económico son el PSG y, o sea, el Paris Saint-Germain. Sí, que acaba de perder con el Bayern, ¿no? Exacto. En la final de la Champions. Ah, no, se olvidaba traer la cervecita, pero bueno, vamos a tomar unos mate amargo. Bueno, así que ganó el Bayern. Me debo la cerveza, sí, es cierto. Me debe la cerveza del señor conductor. Sí. Ah, hola. Hola. ¿En qué estamos? No me acuerdo. Ah, bueno. Y el PSG o el Manchester City, yo creo que pican en punta, ¿eh? Y más que nada el Manchester City, ¿por qué? Porque está Pep Guardiola, quien tiene mucha afinidad con Messi, lo conoce, han ganado. Sí, del Barcelona, todo. Claro. Y, mira, salió el sol. Y además está el Kun, íntimo amigo de, uh-huh. de Leo, y yo creo que eso también pesa, ¿eh? Igual la gente claro. en Barcelona están alborotados, ¿no? La gente no quiere que se vaya Messi. Sí, pero él ya tomó la decisión. Pero bueno, es una decisión que ya viene tomando y recalculando desde mediados del año pasado o antes quizás. Convengamos que este nuevo entrenador. Creo que también es la aplastante derrota que tuvo hace poco con el Bayern, ¿no? Sí, pero fue vos fíjate que hubo desmanejos en lo dirigencial. Y también en cuanto a la elección del nuevo técnico. Se van Suárez, Rakitic, varios jugadores que son de la columna vertebral del Barcelona y obviamente grandes compañeros de Messi con los que ha ganado muchas cosas. ¿Y cómo se va a nutrir el Barcelona ahora, no? Si se van sus estrellas, porque el Barcelona era un equipo lleno de estrellas. El Barcelona desde siempre, recordemos que pasó Diego Armando Maradona, Johan Cruyff, grandes jugadores, Ronaldinho Gaúcho, Rivaldo, Riquelme, ha tenido jugadores, Rivaldo, Ronaldo, que después se fue al Real Madrid, ha tenido en toda su historia la mayoría de los mejores jugadores de toda la historia del fútbol mundial. Obviamente hoy el mejor de todos no se siente cómodo después de haber hecho toda su carrera desde inferiores hasta el día de hoy y haber ganado algo así como 16 títulos, ¿no? Uh-huh. Bueno, uno de los máximos ganadores del Barcelona, rompió récords habidos y por haber y bueno, hoy tiene otro rumbo, quiere otro rumbo y yo imagino que el rumbo va a estar en Manchester. Más que nada en el City por su relación con Pep Guardiola. Uh-huh. Bueno, veremos. El PSG no se va a quedar atrás, seguramente. A no ser que el PSG desembolse una suma aún mayor, ¿no? Bueno, vamos a ver cómo termina la novela de Messi después de tantos años en el Barcelona. Ya perdimos la cuenta de los años. Creo que prácticamente son 20 años. Toda la vida, ¿no? 20 años. Sí, desde que era chico, 16 años. ¿Y tiene años, cuánto, ¿no? tiene? ¿35, 34, Messi? De los 12 que está en el Barcelona. Sí. Era su casa el Barcelona. Exacto. Bueno, vamos a continuar con la música en esta tarde. Quédate en La Voz, quédate en Frecuencia Show. Vamos a cantarles un estreno, ya el segundo estreno. Se llama Costumbres Argentinas y dice así. We'll be right back. IT Solutions. Acompañamos tu crecimiento con soluciones integrales. Nos dedicamos a la integración de tecnologías y servicios profesionales de calidad. Descubrí más en www.genbyte.com.ar. Luis María Drago 2692, piso 1, Castelar. info@genbyte.com.ar. GIG, División Aromatizaciones, pioneros en aromatización de ambientes y fragancias personalizadas. Comunícate con nosotros al 4742-3023, www.gigaromatizaciones.com.ar. Imprenta Canizaro, de Ricardo Canizaro e hijos. Folletería, fotocromos, impresiones en general. Vicente López, 1317, Quilmes. Teléfono 4253-7668. Lavadero Anca, Sociedad Anónima. Más de 50 años de experiencia avalan nuestro compromiso con empresas líderes en el mercado. Talcahuano 274, Villa Martelli. Teléfono 4709-3008. info@anca.com.ar. Total Quality Service, tu alternativa en servicios de limpieza. Tu lugar habla de vos. Relájate. De la limpieza nos ocupamos nosotros. Transformamos tus espacios en ambientes saludables, porque la higiene y tu salud es nuestra prioridad. Expandimos el concepto de limpieza. Con nosotros, limpieza inteligente a un solo clic. Visita nuestra web www.tquality.com.ar o comunícate al 4224-8831. Cierra agosto con un 3x1 del artista argentino más votado en Frecuencia Fans. Tenemos Luciano Pereyra, Tini Stoessel, Axel o Lali. Bien. Así que votá. Tini. Votá por 4 son, ¿no? ¿O hay alguno más? No. Luciano Pereyra, Tini, Axel y Lali. Faltaba el Pintos ahí. Pero aguante, bueno. Lali. Nuestro, no, aguante Tini. Yo creo que acá va a estar peleadísimo, ¿eh? Ojo que Lali tiene su público también. Yo no la quiero. ¿Por qué? Ya lo dije públicamente. No. Lali Espósito está en España. Sí. Grabando una serie para Netflix, ¿eh? Que se llama Esquí. Que no voy a ver. Cielo Rojo se llama. Si la haría Tini, la veo. Así que, ¿Cielo Rojo? Sí. Creo que decía algo así, ¿no? No me acuerdo. Después lo chequeamos bien. Que son de los mismos realizadores de La Casa de Papel. Ah. La había empezado a filmar antes de la pandemia. Después se vino para acá. Creo que en marzo volvió a viajar, ¿no? Y pudo viajar. Hace poco pudo viajar. Creo que en mayo. Pudo viajar a través de autorizada. Hay gente que igualmente con autorización parece que puede viajar. Más allá de que el aeropuerto está cerrado. El aeropuerto de Seiza, uno de los aeropuertos que más vuelos recibía. Sí, igual sigue recibiendo y creo que tiene 2 vuelos a Europa semanales. Sí, pero todos los que viajan tienen que tener como una autorización. Una autorización de vida. Así que, bueno, nada de eso, ¿no? Así que, bueno, y veremos cómo se viene la temporada de verano, cómo se viene el turismo. Todavía no hay nada definido porque, bueno, falta, ¿no? Pero hay que ir viendo. Parece que a la costa se podría llegar a ir con protocolos. Uno de los protocolos necesarios para entrar a cada ciudad balnearia es que te van a pedir el hisopado reciente. Exacto. Igual eso está en veremos. ¿Por qué? Porque faltan alrededor de 5 meses para llegar al pico de enero. O sea, enero sería el pico de la gente que se va o los últimos días de diciembre a pasar las fiestas. Más siendo que hay mucha gente que tiene... hay casa. Gente que debe tener abstinencia, porque hay gente que le gustaba viajar y ahora debe tener una abstinencia bárbara, imagínate. Hay mucha gente que tiene casa en Costa Atlántica, de toda la zona balnearia. Yo creo que esa gente puede, al tener, si acreditan que tienen su casa allá, pueden llegar a viajar. Lo que dicen los funcionarios, tanto el intendente de General Porredón y los demás intendentes de las zonas balnearias, que si tendrían que abrir hoy en forma turística, hoy pedirían el hisopado. En diciembre veremos. ¿Por qué? Porque no se sabe si ya va a estar la vacuna o si va a bajar la cantidad de contagios y tal vez eso haga que... Que bueno, si no tenés que ir hoy y te piden el hisopado, llamás a Salud Móvil, que te hacen el hisopado en tu casa y a las 24 horas tenés tu resultado. Súper cómodo. 156-057-4872. Llamás a Salud Móvil, 156-057-4872. Y ahora también, sin moverte de tu casa, te brindamos la consulta de médico clínico por videollamada. Así que el médico te llama y te pregunta los síntomas, te pregunta qué te está pasando, demás. Y es una nueva tendencia que ya se había empezado a implementar mucho antes de la pandemia. Uh-huh. Esto de la consulta vía chat, ¿no? Hoy hay consultas vía chat. Videollamada. Que no es lo mismo, pero bueno, te ayuda. Te ayuda porque el médico te pregunta, vos le respondés y se hace como un ida y vuelta. Hasta los médicos pueden recetar. Recibir a través del WhatsApp los estudios, ¿no? Exacto, y recetar, que y hoy recetar, la receta digital es válida. Es válida, exacto. Así que, bueno, acordate de Salud Móvil. ¿Cómo se adelantaron las cuestiones digitales con respecto a esta pandemia? Y cómo se permitieron el tema de las teleconsultas, de las recetas digitales el y demás. El teletrabajo, que también se hizo. Hay gente que desde mediados de marzo o fines de marzo, que está haciendo su trabajo en forma... Yo conozco gente que está en su casa haciendo liquidación de sueldos, haciendo trabajos de corporativos también. Que tienen que ver con marketing y exacto, demás, desde sus hogares. Exacto. Sí, que no está mal. Es una nueva tendencia, quién sabe si no llegó para quedarse, ¿no? Exacto. Así que, bueno, sigan comunicándose con nosotros. Si quieren mandar su audio de voz a la Vox, háganlo. Lo hacen al 1164007047 @RadioVoxFM, tanto en Twitter como en Instagram. Bueno, vamos a continuar entonces con un poco de música. Vamos a escuchar música. Y acá está asomando el sol. Sí, pero esperemos que si se pone negro y empieza a caer piedra, bajamos corriendo. Hast du es gemerkt, wir verstehen uns nicht mehr. Und das Karussell steht und wir drehen uns nicht mehr. Mach doch mal die Augen auf und sieh in mich hinein. Kannst du es sehen? Ich fühle mich so allein. Und dann lauf ich und lauf ich und lauf ich die ganze Nacht. Immer zielgerichtet, geradeaus. Ich hab dabei nur an dich gedacht. Und jetzt flieg ich und flieg ich und flieg ich die ganze Nacht. Wieder allein. Was hast du nur mit mir gemacht? Die ganze Nacht. Immer

Tres por uno. Ah, tres por uno. A ver, ¿a quién podés votar para Frecuencia Fans en la última hora? Hay dos chicas, Tini y Lali, y Axel y Luciano Pereira por la parte masculina. Así que vota entre ellos. ¿Cómo viene la votación ahora? Tenemos votado. A ver cómo viene la votación. A ver quién. Axel, mira vos, Axel va arriba. Bien, bueno, esto con puede, todo. Esto de acá a las 7 de la tarde puede cambiar. Sí. Además, a veces cuando se despiertan los clubes de fans, en 10 minutos te pasaron al frente. Sí, no hay quien los pare. Exacto. Bueno, el que cumple 40 años es Macaulay Culkin, que era el astro de una película que uno la ve. La ve y la ve y la quiere seguir viendo, que es Mi Pobre Angelito. Hubo dos sagas, la 1 y la 2. Las dos fueron un éxito. Después estuvo la 3, la 4 y la 5, pero nada que ver con otros actores. Él ya no fue el protagonista. Él después hizo otras películas de menor envergadura, pero después, bueno, vino la caída de su popularidad, vinieron las drogas, un montón de cosas, y bueno, se alejó rotundamente de los sets. Hizo algunas cosas muy pequeñas. Así que hoy está celebrando en Los Ángeles 40 años Macaulay Culkin, lejos de los sets. Pero bueno, tranquilo, también lejos de la droga. Sí. Así que bueno, nos alegramos por eso, porque su presencia en Mi Pobre Angelito fue trascendental. Una película que a uno siempre le da placer volver a verla. La ves 50 veces y te reís las 50 veces. Sí, sí, hay películas que uno las vería siempre y te da ternura verla, ¿no? Sí, bueno, también hizo Ricky Ricón, que la verdad que también es una muy linda película para chicos. Y Mi Primer Beso también. Sí, pero no tuvieron por ahí la trascendencia que tuvo. Exacto. Mi Pobre Angelito, que lo catapultó al éxito. Exacto. Así que, bueno, vamos a ver qué pasa con Messi, que se sigue hablando. Ahí dice que el Manchester City tiene interés. Tiene interés, le ofrece, ya le puso las cartas sobre la mesa, le tiró un contrato hasta el 2023. La idea del club inglés es que termine su carrera allí, ¿no? En el Manchester. Sí, o con la opción de irse a la MLS, que deja muy buena remuneración a los jugadores que militan en esa liga, más precisamente la liga de Estados Unidos de fútbol. Sí. También hay un ofrecimiento. Recordemos que está el Pity Martínez, que está Barros Esqueloto. Gustavo Barros, Guillermo Barros Esqueloto. Sí, sí. Y hay, bueno, varios argentinos también, muchos jugadores terminaron su carrera ahí, como Pirlo, o varios jugadores de renombre que terminaron su carrera en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque es el juego de las estrellas y porque hay muchísimo dinero en juego. Sí, recordemos que Messi le deben quedar 2 o 3 años de jugar. O con toda la furia, 4 años más. No sé si 4, pero 2 o 3 seguro. Exacto. Recordemos que tiene un físico privilegiado, que sí, es uno de los... No, sí, 4 años también podría llegar a ser. Además no tuvo grandes lesiones, gracias a Dios. Es un tipo que desde siempre participó en todos los mundiales que pudo. Nunca estuvo lesionado, siempre estuvo disponible al menos para la selección y en los torneos fuertes de su equipo ha salido campeón. No tuvo suerte en la selección, pero ¿quién te dice que yendo a un club que lo motive a estar en lo más alto nuevamente no le dé un plus para poner todas las fichas en la selección argentina también? Podría ser, cómo no. Me encantaría verlo en el Manchester City a mí, ¿eh? Me encantaría junto con el Kun. Una dupla de infernal sería. Yo creo que... Y además aparte ellos se llevan muy bien en la cancha. A ver, el Kun es un jugador muy, muy importante para el Manchester. Y tienen un técnico que lo conoce desde hace años, ¿no? Vamos al próximo tema en la continuidad y seguí votando para la última hora. Mandá tu audio al 11-64-00-70-47. Muchos llamados y también mucha gente que nos manda su mensajito de voz.

División Aromatizaciones. Pioneros en aromatización de ambientes y fragancias personalizadas. Comunicate con nosotros al 4742-3023. www.gigaromatizaciones.com.ar. Imprenta Canizaro, de Ricardo Canizaro e hijos. Folletería, fotocromos, impresiones en general. Vicente López, 1317, Quilmes. Teléfono 4253-7668. Lavadero Anca, sociedad anónima. Más de 50 años de experiencia avalan nuestro compromiso con empresas líderes en el mercado. Talcahuano 274, Villa Martelli. Teléfono 4709-3008. info@anca.com.ar. Total Quality Service, tu alternativa en servicios de limpieza. Tu lugar habla de vos. Relájate. De la limpieza nos ocupamos nosotros. Transformamos tus espacios en ambientes saludables, porque la higiene y tu salud es nuestra prioridad. Expandimos el concepto de limpieza. Con nosotros, limpieza inteligente a un solo clic. Visita nuestra web www.tquality.com.ar o comunícate al 4224-8831. Continuamos en esta tarde de Frecuencia Show. Quédate en casa, quédate en la box, compartiendo nuestro clásico semanal. Buena música y buena info hasta las 7 de la tarde. A las 7 de la tarde se viene Frecuencia Fans. A full en las redes sociales para que ustedes voten a su artista favorito en el 3x1. Muchísimos tweets y retweets que ustedes mandan a @radioboxfm en Twitter. Ahí están participando y están pidiendo, algunos por Axel, la mayoría, otros por Luciano Pereira, otros por Lali y otros por Tini. Así que muy peleado está el tema, así que, pero todos van a sonar la última hora, así que no se preocupen. Además de los artistas, no se olviden de Antonio Ara, que ya nos están pidiendo. ¿Cuándo va a sonar Antonio Ara? Dice que se le borró. ¿Se te borró? Ah, bueno. Patricia, se le borró a Antonio Aras, a nuestro operador. Pero bueno, pero él quiere pelear. Ya lo vamos a encontrar, no te preocupes. Bueno, quédate con nosotros y seguí participando en esta tarde ideal para escuchar la radio, hacerte buena compañía. Muy buena la música que suena cuando no estamos al aire, esa música de otras épocas, ¿no? O sea, qué lindo siempre volver a escuchar esos temas clásicos que uno siempre le da placer volver a escucharlos, ¿no? Hay temas que no pasan de moda. Ahora quiero escuchar a Hawái, quiero escuchar el tema de que está causando furor, el tema nuevo de Maluma. Bueno, lo vamos a pasar ahora. Le mandamos un saludo a Margarita, que nos está escuchando. A Margarita le mandamos un beso. ¿Pidió enorme tema también? Sí, pidió tema. ¿Pidió tema también? No pidió, pero bueno, le vamos a dedicar le uno. Le vamos a dedicar ahí, bueno, al de Maluma. Dedicamos a Margarita el tema de Maluma. Hawái. Hawái, ¿quién pudiera ir a esas playas? Qué lindo, ¿no? Sí. Así que, bueno, ¿qué más tenemos? Bueno, tenemos que Horacio Rodríguez Larreta le va a presentar a Alberto Fernández un menú de otras actividades que quiere abrir en la nueva etapa de la cuarentena por el COVID-19, que comenzará a regir la semana que viene. Aún no está confirmado un encuentro con el presidente, pero el jefe de gobierno ya tiene en carpeta varias cosas que quiere abrir. Más que nada son los comercios que tienen que ver con la gastronomía. La gastronomía se vino muy abajo, solamente está el delivery o el takeaway. Yo creo que algunos bares, así con distancia, con protocolo, con mesas afuera. Bueno, ahora que viene el tiempo más lindo. Vicente López empezó a implementar las mesas y las sillas afuera. Y mucha gente en estos días, que estuvo muy lindo y muy agradable, tuvo mucho éxito. En la vuelta, los pocos comercios que abrieron, ¿por qué? Porque hay muchos que no pudieron volver a abrir. Hay gente que no puede volver a levantar la persiana. Eso hay que decirlo. Es una realidad. Hay gente que se hicieron pelota con esta pandemia, ¿no? Eso es una clara realidad. Exacto. Bueno, y también después algunas cuestiones que tienen que ver con obras de infraestructura en los pasos fronterizos con la provincia de Buenos Aires, puentes y demás que tiene pensado hacer la ciudad para generar mejor movilidad entre provincia y capital. Pero bueno, tiene una carpeta y no se sabe cuándo es que se van a juntar, pero en estos días Larreta, que tiene muy buen feeling con Alberto Fernández, se van a juntar. Se está distanciando mucho de Mauricio Macri. Sí, hay como una... Es como que se enfriaron las relaciones. Sí. Bueno, la oposición no está muy definida todavía. Parece que el liderazgo de lo que es el PRO, Juntos por el Cambio, estaría concentrándose en Patricia Bullrich, ¿no? Sí. Lo que pasa es que, bueno, Macri no tiene muy buena imagen. Sigue formando parte de esa coalición, pero... Pero es mejor que pero no Pero por entre. Ahí, claro, la cosa pasa más por el lado de... del el ala moderada, donde están Rodríguez Larreta, María Eugenia Vidal. Exacto. Es como que no lo quieren tampoco para que participe mucho, ¿eh? Así que bueno, es tiempo de, lógicamente, de ir armando coyunturas para el año próximo, que habrá elecciones. Bueno, después legislativas. También Alberto, en un acto por la mañana, en un ferrocarril, también dijo una frase. El otro día estuvieron todos juntos en Olivos con Moyano. La verdad, de gente, todos encimados estaban. Sí, pero la verdad que esas cosas son las que duelen, ¿no? Porque duelen. Duelen porque uno está haciendo esfuerzo de no juntarse con su familia, obviamente también por la salud. Pero al verlos abrazados a todos juntitos, vos decís, no puede ser. Si me estás diciendo que mantengamos distancia, que no nos juntemos, que no hagamos... Ellos hacen un asado en la Quinta de Olivos, o sea, la verdad que... Haz lo que yo digo, no lo que yo hago. Exactamente. Pero bueno, así es la política, ¿no? La política que cada vez está peor. Hoy, uno de los grandes críticos de este gobierno es el Lipi. Se transformó en un personaje que va de programa en programa. Sí, ya estuvo con Viviana Canosa. Y ojo. En Intratables. Bueno, se está y ahora se está haciendo lugar para ingresar al Cantando, ¿no? Sí, también tuvo una participación en el programa de Mirtha Legrand que conduce Juana Viale el día domingo. Digamos que cada vez Juana Viale está más afianzada en lo que es la conducción, lo está haciendo. Al principio estaba como media rígida, pero ahora se soltó más y lo está haciendo muy bien. Lo está haciendo muy bien y me parece que le está agarrando el gustito, ¿eh? Sí, ahí lógicamente que ese programa en algún momento necesita una sucesora. Yo no sé si va a volver Mirtha. Sí, en octubre. En octubre, la idea de ella es volver en octubre. Sí, yo creo que es todo para ella y si esto mejora un poco. Capaz, mirá lo que te digo, ¿eh? Capaz que los sábados a la noche queda también Juanita. Se hablaba de esa posibilidad, ¿no? De que sea compartido. También se habla de la posibilidad de que haya un programa donde Juanita entreviste a la abuela. Sí, también eso. Pero bueno. Eso es un tándem familiar que funciona a la perfección, donde detrás de todo eso también está Nacho Viale, que es el productor. Claro, pero también hay que decir que a raíz de la conducción de Juana Viale, el programa repuntó en el rating, repuntó en los números. Y sí, ahora al no tener la competencia de Andy los sábados a la noche, lidera cómodamente Juana con su programa y tiene invitados que son atractivos. Y como que Morphy ya bajó un poquito, ¿no? ¿Morphy cuál? Morphy, el de Rosim. Sí, sí, ese, sí, pero bueno, la gente va repartiéndose, ¿no? Es como que la cuarentena te hace hacer zapping. Sí. Bueno, vamos a escuchar música. ¿Hawái? ¿Hawái? ¿Tenemos Hawái? ¿No? ¿Y bueno. ¿Cuál venía ahora? No, entonces vamos a dedicarle a Mónica, que nos pidió Follow That Dream. If your heart is restless from waiting so long, if you're tired and weary and you can't go on, if a distant dream is calling you, then there's just one thing

el servicio de la salud a tu domicilio. Selectainfo.com. Debe haber una explicación para todo esto. ¿Quieres una explicación? El magazine digital que te conecta con la info del momento. Hacé clic y entérate. Selectainfo.com. Buena elección. Servicarp Carpintería. Muebles melamínicos a medida. Presupuestos sin cargo. Amplia experiencia en equipamiento hospitalario. Hacé tu consulta por WhatsApp 1541-782042. 1565-16-7490. Su crédito. Préstamos personales. Mínimos requisitos. Con y sin veraz. Adhesión débito directo por CBU. Aprobación asegurada en 24 horas. Cuotas fijas y en pesos. Su crédito. Solicítalo llamando al teléfono 43-31-8870 o por WhatsApp al 11-25-15-97-14. Su crédito. Estamos para servirle. Tapicería La Paz. Trabajos en general. Retiros a domicilio. Seriedad y responsabilidad nos avalan. Consultas al 153-585-2873 y 4257-1218. Bueno, esto va un cabeza a cabeza en esta votación del 3x1, donde puede estar primero Axel y segunda Tini, y después se puede invertir. Primera Tini, segunda Axel, y tercero ahí mordiendo los talones, creo que Luciano Pereira. Y Lali más abajo. Convengamos que Lali tiene su público, pero acá en esta radio no es un público muy ferviente de Lali Espósito. Me parece que acá en esta radio tiene más... ¿Sí? ¿Acá piden mucho? ¿A Lali? Ah, pensé que no. Pensé que pedían más a Alba Reche. ¿No? Piden más a Vanessa Martín. Y Ángela Leiva. Podemos. Quiero escuchar un tema de muy buena voz tiene, pero podemos escuchar. ¿Algún lento, no? ¿Tampoco? Sí. Vamos a escuchar a Ángela Leiva. Ya vamos a escuchar a Ángela Leiva. La revelación. A pedido del operador. Del Cantando 2020. Suena Ángela Leiva. De esta manera. ¿Junto a? No sé, junto a quién. A ver, ¿con quién? No, tenemos un tema solista de Ángela Leiva. ¿No está con este chico? ¿Con quién está en el cantando? No, pero del cantando no. Pero escuchemos tema de ella, de eso que tiene. No, no podemos. Bueno, ahora vamos a elegir un tema y antes de que termine el programa. Porque en esta radio tiene que tener su lugar Ángela Leiva, la futura estrella de Vas a Destronar a Todas. Sí, bueno, recordemos que el domingo estuvo en la mesa de Juanita, en la mesa de Mirta. Usted vaya a calentar el agüita. Vaya a calentar el agüita. El domingo, sí. Vaya a calentar el agüita usted. Bueno, se acerca. Agüita. Se acerca el. Como dice la canción. Agüita. Vamos todos. Sobre tu cuerpo y al bailar. Después se enoja conmigo. ¿Cómo le gusta la música popular a esta señora? Vos la pinchás y después se enoja conmigo. Se parece. Ella podría hacer un programa dúo con la Sole. Con la Sole Bogado. Con la Sole. Mandamos un saludo a nuestra colega. Las dos rubias. Sí. Las dos rubias acá. Pobre mi amiga Maricel. Le damos las gracias a Vicky Anshuit, que nos hace Vicky Anshuit. Nos hace compañía. Pero siempre. No quedó nada del gourmet. No. Quedó el populet. Bueno, se viene el huracán Laura a las costas de Houston, Estados Unidos, en Texas más precisamente, y se esperan vientos de 200 kilómetros por hora y olas de 5 metros. Así que está a punto de tocar tierra el huracán, las imágenes son impresionantes y, bueno, obviamente todos los planes de contingencia preparados. Bueno, igual es temporada de huracanes, ¿no? Empiezan de julio hasta octubre, noviembre, es época de huracanes. Exacto. Todos tienen su nombre. Este aparentemente. Y eso que todavía no apareció el huracán Maricel. El huracán Maricel. Pero se está preparando. El huracán Margarita.

División Aromatizaciones. Pioneros en aromatización de ambientes y fragancias personalizadas. Comunicate con nosotros al 4742-3023. www.gigaromatizaciones.com.ar. Imprenta Canizaro, de Ricardo Canizaro e hijos. Folletería, fotocromos, impresiones en general. Vicente López, 1317, Quilmes. Teléfono 4253-7668. Lavadero Anca, sociedad anónima. Más de 50 años de experiencia avalan nuestro compromiso con empresas líderes en el mercado. Talcahuano 274, Villa Martelli. Teléfono 4709-3008. info@anca.com.ar. Total Quality Service, tu alternativa en servicios de limpieza. Tu lugar habla de vos. Relájate. De la limpieza nos ocupamos nosotros. Transformamos tus espacios en ambientes saludables, porque la higiene y tu salud es nuestra prioridad. Expandimos el concepto de limpieza. Con nosotros, limpieza inteligente a un solo clic. Visita nuestra web www.tquality.com.ar o comunícate al 4224-8831. Cuando llego a mi casa escucho Radio Box, porque me hace compañía todo el día. Si me voy de viaje escucho Radio Box, a las 5 de la tarde sal programa para vos, porque en 102.9 en Frecuencia Show. Mi programa favorito que me gusta y se llevó mi corazón. Oh, 102.9 en Frecuencia Show. Tiene todo lo que a mí me gusta, espectáculos, deportes y tarot. 102.9 con Frecuencia Show. Mi programa favorito que me gusta se llevó mi corazón. To the root box, shake your root box, to the root box, shake your root box, to the root box, shake your root box. Bueno, continuamos aquí en esta tarde, linda tarde, bella tarde para compartir la radio, para quedarte en tu casa, para escuchar la box. Si quieres bajar la aplicación, www.fmradiobox.com. Y nos escuchás desde cualquier lado del planeta. Un saludo a todos los clubes de fans que están conectados con nosotros a través de las redes sociales, a través de @RadioVoxFM, en Twitter y en Instagram. Podés votar el 3x1 a través del acta Frecuencia Fans. Se alejó Tini, se disparó para arriba. Mi bueno, amiga Tini. Tini Stoessel en las preferencias del público, seguida por Axel, seguida por Luciano Pereira y Lali. O sea, está Tini y ya atrás está Luciana Pereira, Axel y Lali. Che, se está poniendo negro de vuelta, me parece. Sí, es como que el tiempo va, es como, son nubes oscilantes. Sí. Esperemos que no tengamos que salir corriendo. Bueno, te cuento, el que está eufórico, ¿sí?, es Liam Gallagher, el líder de Oasis. Enloqueció con la posibilidad de que llegue Leo a el Manchester. Y él, como es fanático, dijo... Ya le preparó una canción, seguro. Dijo que si Leo arregla con el Manchester City, viene y toca en la Argentina. Que hace un mega show acá en Argentina. Acá tiene muchos seguidores Oasis. Y cada vez que vienen... tiene mucho éxito. Sí, es un artista que supo venir muchas veces con sus hermanos acá a hacer recitales. Exacto. No sé si siguen juntos los Oasis. No sé si él... Pero, no, ya están separados. Bueno, pero él tiene su gente. Bueno, se va a desatar si Messi llega a cerrar con el Manchester, que sería inminente. Uh-huh. Ya hay rumores que lo dan como cerrado. Se va a venir toda una fiebre, ¿no? Una fiebre que arrastra millones y millones de euros en lo que tiene que ver con la publicidad, con las marcas, ¿no? el Manchester va a empezar a vender más merchandising, más este, más indumentaria. La montaña de plata que va a ser el equipo que contrate Lionel Messi va a ser incomparable. Sí, sí. Recordemos que la, o sea, el que más plata recaudaba el Barcelona era con Lionel Messi. El merchandising que tiene con Messi 10, el Barcelona es abismal en todo el mundo. ¿Y qué va a hacer con todo ese merchandising ahora, no? Bueno, tendrá que pasar a la historia. No, a ver, no va a dejar de ser el emblema del Barcelona, porque tuvo un paso de 22 años, hablábamos hoy, y es uno de los máximos ídolos del Barcelona. Y la gente hoy estaban en las inmediaciones del estadio Camp Nou haciendo un estilo de protesta y pidiendo que se vaya la dirigencia actual del club. Vamos a ver cómo se resuelve lo de Lionel, pero al club donde arribe seguramente va a tener mucho éxito con el merchandising. Bueno, veremos que cómo termina la historia de Messi. Suponemos todos que va a ser en el Manchester City, pero bueno, todavía falta la firma ahí, que cerrar el acuerdo. Dicen que compró una casa en Italia. Bueno, dicen que Suárez también, porque recordemos que Suárez se va del Barcelona también y hay que ver dónde recala. Ellos tienen una relación muy, muy, muy fuerte. Y es más, se van de vacaciones juntos, tienen sus esposas un emprendimiento juntas también. Así que habrá que ver si no se va Messi en combo, uh-huh, junto con Suárez. Vamos al próximo tema musical en la continuidad de esta hermosa tarde de radio. Pecando me besaba, me fascinaba, me embriagaba. Aún hacíamos el amor. Dejamos caer la espalda en la cama, de insinuaciones ya rogabas. Nuestras primeras caricias de amor. Y la hice llorar, y la hice sufrir, y la hice recordar que yo amé otro amor. Amor sin control que a mi vida trastornó, un amor sin medida. Y la hice llorar, y la hice sufrir, y la hice recordar que yo amé otro amor, un amor sin control que a mi vida trastornó. Bite Heat Solutions. Acompañamos tu crecimiento con soluciones integrales. Nos dedicamos a la integración de tecnologías y servicios profesionales de calidad. Descubrí más en www.genbyte.com.ar. Luis María Drago 2692, piso 1, Castelar. info@genbyte.com.ar. G&G, División Aromatizaciones, pioneros en aromatización de ambientes y fragancias personalizadas. Comunicate con nosotros al 4742-3023, www.gigaromatizaciones.com.ar. Imprenta Canizaro, de Ricardo Canizaro e hijos. Folletería, fotocromos, impresiones en general. Vicente López, 1317, Quilmes. Teléfono 4253-7668. Lavadero Anca, Sociedad Anónima. Más de 50 años de experiencia avalan nuestro compromiso con empresas líderes en el mercado. Talcahuano 274, Villa Martelli. Teléfono 4709-3008. info@anca.com.ar. Total Quality Service, tu alternativa en servicios de limpieza. Tu lugar habla de vos. Relájate. De la limpieza nos ocupamos nosotros. Transformamos tus espacios en ambientes saludables, porque la higiene y tu salud es nuestra prioridad. Expandimos el concepto de limpieza. Con nosotros, limpieza inteligente a un solo clic. Visita nuestra web www.tquality.com.ar o comunícate al 4224-8831. Backstreet Boys, ¿no? Sí. ¿Cómo? Ah, no, en sync. Ah, en sync. Bueno, más o menos la misma época, un poquito más para... No, y las voces muy parecidas. En sync es Justin Timberlake, que ahora es actor, ¿no? Y supo iniciarse en sync, esta banda. Eran tres bandas, me parece. Eran los Backstreet Boys y había otra más, claro. Five, en sync y Backstreet Boys. Backstreet Boys. ¿Y no había otra más? Backstreet Boys igualmente siguen vigente, ¿eh? Tenía programado hacer un show acá en... No Mercy. Tenía un show para... eran dos. Tenía un show para programado que con esto de la pandemia quedó para otra fecha. Pero siguen rotándolos. Y creo que no sé si nos sigue la formación original. Te digo, ya las fanáticas de Backstreet Boys deben tener 35, 36 años. Es el rango más o menos de edad. Los siguen, todavía. Por supuesto. Todavía lo siguen, son fieles. Recuerdo el gran show que dieron en Cancha de Boca. Claro, sí. Sí. 20 años atrás, ¿no? Sí, hicieron una conferencia, me acuerdo que yo había ido a la conferencia de prensa, que fue en un lugar que se llamaba el Divino Buenos Aires, en Puerto Madero. Ese lugar que tenía un techo particular. Sí. Ahí fue la... Que después se llamó Opera Bay. ¿Qué te iba a decir? Llenaron ese día el estadio de Boca. Ajá. Las fanáticas desmayadas. Fue un show súper exitoso. Bueno, vamos a ver cuando vuelven los shows. Ahora por ahora hay muchas fechas reprogramadas ya para más para el año. Había algunas que se habían reprogramado para antes de fin de año, igual que el teatro, pero todo parecería encaminarse hacia el año próximo, ¿no? Recién... Algunos decían enero, ahora se habla de marzo. Kiss se había reprogramado para noviembre, pero no va a llegar. No sé si llegarán. En noviembre, no, en un predio, creo que de la Costanera, abierto, así que... No sé en qué quedó el espectáculo también de... Creo que iba a Jeva. Sí, de Soleil, que iba a ser en la Costanera. Que quedó, así que bueno, es como que... Querían implementar ese tipo de mesas, ese tipo de son como corralitos cuadrados... Con su mesita y su sillita, como hicieron en algunos otros países. Sí, pero lo que volvió es el cine, también el autocine. Exacto. Que ya hay uno abierto en zona norte y eso podría hacer que se abran otros más, que es una forma también de el que tema la gente de salga de su casa. falta ese espíritu, ¿no?, de la gente, bueno, vamos al cine, vamos al teatro, vamos a comer afuera, todo eso se perdió. El tema es el orden del autocine, o sea, si no tenés separados con plazoletitas, el argentino es como muy de buscar sus propias reglas y no, meterse. No, cada auto tiene su lugar donde es como una plaza, claro, de estacionamiento, y vos te tenés eso que sería, quedar en tu auto y no salir de ahí. Eso sería ideal. Sí. El orden, ¿no? Mm. Porque es fundamental el orden. Pero para ya este hace, tipo de... hay uno que se inauguró en la zona norte, en Martínez, que está ya funcionando y parece con muy buena respuesta por parte del público. Yo creo que los grandes espectáculos y los grandes conciertos van a venir a partir del año próximo. Uh-huh. A raíz de cuando. Mientras tanto, después una opción, que salga la vacuna. Una opción ahora que muchos artistas están y les da buenos resultados es el streaming, ¿no? Uh-huh. Los shows y los recitales a través de las plataformas virtuales. Sí, también hay que ver cómo se va a encarar el tema del teatro para la temporada 2021 de la Costa Atlántica. Se está hablando de un teatro tipo burbuja, uh-huh, donde se podían hacer compañías, pero con gente por ahí que sean del mismo núcleo, ¿no? Por ahí con parejas protagónicas que sean matrimonios, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, Luciano Castro y la mujer, Sabrina Rojas, con ese espectáculo que ya hicieron, se llama Estilo Burbuja, ¿no? Claro. Para que puedan hacerlo y, bueno, veremos si se puede implementar eso. Bueno, ahí te iba a decir que a raíz de las continuas protestas, como que los protocolos quedan muy obsoletos, ¿eh? Y yo creo que eso también permite que se sigan abriendo rubros. En Capital, recordemos que estuvo la marcha masiva del 17 de agosto. Se espera una para septiembre. Y todos los días tenemos tanto cortes de calles y protestas en el Congreso, protestas en la 9 de julio como son habituales. En este momento hay un corte y una protesta en Congreso contra la reforma judicial. Mucha gente manteniendo el protocolo, manteniendo la distancia como corresponde. Bueno, pero es un derecho que la gente lo tiene ganado. Exacto. Si quieren manifestar, nadie se puede oponer, ¿no? Exactamente. Pero bueno, esto también permite que la gente muestre su descontento y que se vayan abriendo varios rubros como tiene pensado el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y también como tiene pensado el presidente Alberto Fernández. Bueno, vamos a escuchar el próximo temita musical. Sigan votando en las redes y sigan mandando su audio de voz a la Vox. 11-64-00-70-47 @RadioVoxFM en Twitter e Instagram. Yeah. eso no lo haces, lo único que conoces. La vida es angustia, la angustia es tu prisión. Vamos el momento, el sol está saliendo, cerrando este momento y nada más. Vamos en el viento, el control es el infierno, y vamos en el momento y nada más. Acompañamos tu crecimiento con soluciones integrales. Nos dedicamos a la integración de tecnologías y servicios profesionales de calidad. Descubrí más en www.genbyte.com.ar. Luis María Drago 2692, piso 1, Castelar. info@genbyte.com.ar. GIG, División Aromatizaciones, pioneros en aromatización de ambientes y fragancias personalizadas. Comunicate con nosotros al 4742-3023, www.gigaromatizaciones.com.ar. Imprenta Canizaro, de Ricardo Canizaro e hijos. Folletería, fotocromos, impresiones en general. Vicente López, 1317, Quilmes. Teléfono 4253-7668. Lavadero Anca, Sociedad Anónima. Más de 50 años de experiencia avalan nuestro compromiso con empresas líderes en el mercado. Talcahuano 274, Villa Martelli. Teléfono 4709-3008. info@anca.com.ar. Total Quality Service, tu alternativa en servicios de limpieza. Tu lugar habla de vos. Relájate. De la limpieza nos ocupamos nosotros. Transformamos tus espacios en ambientes saludables, porque la higiene y tu salud es nuestra prioridad. Expandimos el concepto de limpieza. Con nosotros, limpieza inteligente a un solo clic. Visita nuestra web www.tquality.com.ar o comunícate al 4224 8831. Tapicería La Paz. Trabajos en general. Retiros a domicilio. Seriedad y responsabilidad nos avalan. Consultas al 153 585 2873 y 4257 1218. I'm a real wild one. Wild one. Wild one. Wild one. Continuamos en Frecuencia Show. Y bueno, Tini está con el 43%, arriba ya de Axel, que está con un 35% en esta votación del 3x1 para la última hora, para Frecuencia Fans, que se viene con todo, así que muchos pedidos. Y por supuesto la gente que sigue pidiendo a sus artistas de siempre, como Rafael Bueno, no pueden faltar esos artistas, ¿eh? Así que no te pierdas la última hora, Frecuencia Fans, que se viene con todo, y también con tus audios de voz, los que vos mandaste a nuestro WhatsApp. Exacto, la gente que se comunicó al 11-64-00-70-47. Muy bien, así que bueno, sigan participando, que tenemos mucho más para compartir. ¿Qué más tenemos? Bueno, se habla de que Newell's va a recibir una suma, un porcentaje, en el caso de que el Barcelona venda a Lionel Messi, ¿eh? ¿Por qué va a recibir un porcentaje? Ah, por los derechos de formación o por una cuestión así. Y bueno, una cláusula. Sería bueno para... Exacto. Porque lo recibiría en euros. Exacto, el Club Rosarino recibiría una importante suma de dinero por los derechos de formación de la Pulga. Así que en caso de que se concrete, todavía no se sabe el porcentaje. Creo que Messi empezó a Newell's y lo formaba a Grifa. Claro. ¿No? Sí, Grifa creo que era el técnico. El apellido lo dije bien, Grifa. Después estuvo en Boca. Sí. Recordemos que el astro del fútbol mundial tiene 33 años, ¿eh? ¿Cuánto le pueden quedar de jugador? 3-4 añitos más. Sí, yo calculo que 3 años. ¿Cómo? A full. Explosivos ninguno quiere decir que... No, está. Sí. Yo creo que es el último mundial, el mundial de Qatar, los árabes van a querer ver campeón a Messi. Mira, ya te lo firmo. En el 2022. El 2022, si se realiza, imaginamos que sí, que sí, el año que viene va a estar la vacuna y que... Esperemos que sí. Un mundial que se va Dios, a hacer... Dios mediante. En Qatar. No, que, aparte que cambia, que se hace en otra temporada por el tema del clima. Exacto. Siempre los mundiales caen en el mes de junio. Exacto. Entre junio y julio, entre medio de julio. Creo que es el medio de julio, ahora va a ser en noviembre. Claro, porque sería el invierno de los Emiratos Árabes. Sí, el noviembre del 2022. Sería buenísimo viajar en esos lugares tan alucinantes, ¿no? Ahí, durante el día, hay temperaturas de 48, 50 grados. Por sí, eso ahí, que los partidos irían de noche. Pero en esos hoteles ahí, alucinantes. Creo pero en que, el invierno, ¿no? Sí, es el invierno de ellos, porque en tantos grados hacen invierno. Si lo haces en verano, sí, tenés 50 grados. Por eso es que lo hacen en el invierno de por ellos. Por eso, pero en invierno, ¿cuánto será la temperatura? Y debes tener 30 grados. 20. No, 30 grados, 35. Es desierto, por eso. Claro. Ahí no tenés una palmera. Igual se van a hacer partidos durante el día. Palmeras artificiales. Sí. Es desierto. Se van a hacer partidos durante el día. Por eso que también se eligió esa pero fecha. Imagínate, los estadios de ahí tienen hasta... Sí, aire acondicionado. Sí. Ponele. Canillas de oro. Es otro mundo. Es el mundo del petróleo, ¿no? Petrodólares. Exacto, ahí están los petróleos. Ahí está la billulla, como le decimos acá en Argentina. Bueno, últimos minutos para que participes en las redes sociales, @RadioVoxFM, @NicoDinobile. Se viene el 3x1, que hasta ahora lo sigue ganando Tini, pero vos podés revertir esto. Le mandamos un saludo a la doctora Mónica Otelo, que nos está escuchando. Se dice que muy bueno el tema que le dedicamos y muy bueno el programa. Bueno, y un beso gracias. Grande a Darío, Máximo y Marilín, que también nos escuchan todos los miércoles. Le mandamos un beso enorme. Bueno, nuevos oyentes que se adhirieron a nuestra propuesta semanal que te hace compañía desde hace tantos años, ¿no? Vamos a continuar ahora con otro temita musical y enseguida volvemos con más Frecuencia Show. Start running wild. Girl, I want to make

Hay mucha gendarmería. Sí, por parte de prefectura. Uh-huh. Así que, bueno, veremos cuáles son las medidas que se trae el presidente. Seguramente, por sugerencia, no creo que de su ministra. Esperemos que no sean solo palabras. Claro, que sean hechos, ¿no? Exacto. Acá en Quilmes, lamentablemente, la ola de inseguridad acecha y mucho a toda la ciudad desde este tiempo y se ve una forma de gobernar bastante imprecisa con respecto a la inseguridad. No hay medidas, bueno, salvo esto que estamos diciendo ahora, ¿no? No, sí. Y mismo el gobierno está buscando una reforma judicial que no va a traer beneficios al ciudadano de a pie con respecto a este tipo de cuestiones como la inseguridad. Tendrían que buscar en el Congreso, ya que estamos en las dos pandemias, la pandemia de la inseguridad y la pandemia del coronavirus, tendríamos que buscar alguna solución para estos delincuentes que matan, roban, torturan. Sí, yo creo que en vez de mirar la reforma judicial, que debe ser importante, no dudo que no, hay que mirar el tema de la inseguridad. Exacto. Nadie, como que los políticos no le dan demasiada y hacer importancia. Hacer algo que haga que no sea una puerta giratoria, que no venga una pandemia y salgan ladrones, violadores, delincuentes de todo tipo, porque corren peligro sus vidas dentro de un penal. ¿Por qué? Porque si no también corre peligro la vida de los ciudadanos que quieren salir a trabajar y son robados y en el mejor de los casos no les pasa nada, pero por lo general terminan mal hoy los robos. Muchos asesinatos en Quilmes, recordemos hace una semana a Micaela, que acá nomás perdió la vida después de un robo. Policía que ejercía su rol en la Quinta de Olivos, era una de las custodias de la Quinta de Olivos. Un par de cuadras de acá, ¿no? En el barrio. Exacto. Colinos. A 10 cuadras. Lamentable lo que pasó, que no queda impune, ¿no? Esa muerte. Exacto. La verdad que fue terrible. Exacto. Y se dice, bueno, que el hecho de que la reconocieron. Todo por un celular, ¿no? Exacto. Bueno, tenemos que decir que el celular apareció. Sí. Apareció en el barrio Yapi, que es una de las villas acá cercanas por la calle Camino General Belgrano, en la casa de un delegado de la Municipalidad de Quilmes. Uh-huh. Así que el hijo de este delegado fue detenido, donde se encontraron también armas, drogas y varios elementos que comprometieron al sospechoso, que ya está detenido, por suerte. Y bueno, vamos a ver cómo se resuelve en las próximas horas. Esperemos que sea favorable el pedido de lucha de la familia de Mica Romero. Lo hizo viral los reclamos en las redes sociales y también llegó hasta los grandes medios de comunicación de la Argentina. Esperemos que se resuelva favorablemente y que el crimen de Micaela no quede impune. Así sea, así sea. Bueno, vamos a escuchar el último tema musical de Frecuencia Show de este día. No, antes de irnos vamos con el tema especial que siempre le hacemos el pase a Frecuencia Fans. Enseguida venimos ya con el cierre y el pronóstico del tiempo extendido y mucho más Frecuencia Show. Sigan votando en las redes sociales. Por ahora, a la cabeza Tini para el 3x1 que empieza a sonar en instantes nomás en Frecuencia Fans por La Vox. Sembriamo dei robot. Noi sì, che sanno fare. Sígueme y te sigo en Twitter, arroba Radio Box FM. This shit, that ice cold Michelle fight for that white gold. This one for them hood girls, them good girls, straight masterpieces. Stylin', violin, living it up in the city. Got Chucks on with Saint Laurent. Gotta kiss myself, I'm so pretty. I'm too hot. Bueno, ya estamos en la recta final de Frecuencia Show y vamos dando el pronóstico, ¿no? Exacto, bueno. A ver cómo vienen estas, si hay lluvia o no hay lluvia. Nosotros venimos... Por delante, ¿no? Nosotros venimos zafando del granizo que cayó en varias regiones de... Llegó, creo que hizo mella en la zona norte. Exacto, en zona norte fue increíble la cantidad de granizo. También en Bransen, ¿eh? En Bransen hubo caída de granizo terrible, muy grande los copos de granizo, así que bueno, venimos zafando, ¿eh? A ver si llegamos a casa con el auto sano y salvo. Vamos al pronóstico. Queda el alerta meteorológico para lo que resta de este día y durante la madrugada, ¿eh? Van a haber lluvias dispersas y tormentas aisladas en lo que es Buenos Aires, ¿eh? Y para el día de mañana ya esperamos una máxima de 18, mínima de 11, parcialmente nublado, un jueves donde la intermitencia del sol va a estar a la orden del día. El día viernes lo mismo, parcialmente nublado, ratos de sol, ratos de nubes, 17 grados de máxima, 12 de mínima. Para el sábado esperamos nuevamente lluvias con 17 grados de máxima, 7 grados de mínima. Domingo parcialmente nublado, 16 grados de máxima, 7 de mínima. El lunes las mismas condiciones, pero baja un poquito la máxima queda en 13 grados, va a estar un poco fresco, 6 grados de mínima. Y el martes sigue bajando, sigue el descenso de temperatura, vamos a tener temperaturas tanto martes como miércoles con lluvias, 12 grados de máxima, 8 grados de mínima. El miércoles nuevamente lluvia, ¿eh? Así que sábado y miércoles próximo, lluvias. Lluvias mediante. ¿Mañana? No. Mañana no, mañana parcialmente nublado. Vamos a tener nubarrones, pero y fresco. No se esperan lluvias. Bueno, gracias a todos los que nos acompañaron del otro lado. Ahora se van a quedar con Frecuencia Fans y van a empezar a sonar en el 3x1 los artistas que habíamos nombrado, encabezados por Tini, que va a arrancar, va a romper el hielo, digamos, ¿no? Después van a escuchar también a Axel, a Luciano Pereira, a Lali, a Rafael Bueno, a Antonio. ¿A quién más va a sonar? Antonio Aras. Bueno, Il Bolo. Un saludo muy grande a la gente de Il Bolo. La comunidad de Ilover está siempre prendida a Frecuencia Fans. Ivana Díaz, a toda la gente de Ilolo, un saludo afectuoso. Y a toda la gente que siempre está conectada con Frecuencia Show y Frecuencia Fans a través de Radio Box. Un saludo también para Graciela, Fiorella y Marianela, que nos estuvieron escuchando seguramente. Y bueno, ¿qué más? Le agradecemos que nos hizo compañía, como siempre. Exacto, Vicky Anjuit. Con su catering gourmet. A Margarita, a Luis, a Cintia, que siempre nos escuchan. A todos los que están del otro lado. Y miércoles tras miércoles nos hacen el aguante. Y están con nosotros compartiendo estas tres horitas. Dos horitas en vivo, una horita de Frecuencia Fans. Y son fieles a Frecuencia Show y a Radio Box. Gracias a Damián Espadea, como siempre, que nos acompaña en la operación técnica. Y bueno, y ahí vamos a Maricel, le vamos a agradecer también, a pesar de... Pero hoy estuvo bastante... Pero bien. Hoy escuchamos a Abel Pintos ahí con esa versión... Sí, ahora la semana que viene se viene el especial Frecuencia Play. Mirá. Así que prepárate, ¿eh? Los temas los va a elegir Maricel. Si no la abordazamos, la encadenamos y no la dejamos entrar. Queda encadenada y no entra al estudio. No entra al estudio de la Vox. ¿Con quién nos vamos ahora? Siempre dejamos para este final... Y esto fue una idea de Gastón. Siempre nos vamos con un tema que nos deja un mensaje. Este tema es hermoso, así que espero que lo disfruten. Y después sí empiezan a sonar sus artistas favoritos. Exacto, bueno, Hoy Veré Su Gloria se llama el tema, así que espero que lo disfruten, espero que lo compartan. Y este es el deseo de Frecuencia Show, de que Dios haga algo en medio de la pandemia, y que entre en sus corazones. Sí, que pronto podamos tener la vacuna. Esperemos que sea mucho antes de lo previsto. Exacto. Especialmente para la gente de riesgo, que la está necesitando y para el personal esencial que está pasando momentos muy duros y bueno, que todos están pasando también por esta enfermedad, ¿no? Exacto, que el personal de salud renueve sus fuerzas y que, nada, son unos guerreros de la vida y, nada, les deseamos lo mejor. Y queremos dedicar también este programa, así como la semana pasada se lo dedicamos a Teresita de Plátanos, que nos dejó. También queremos dejarle este programa un pequeño homenaje a Carlos Alberto Díaz, Carlitos médico, Díaz. Un médico y actor de Quilmes, que incluso salió en las redes y en algunos periódicos, de mucha trayectoria, ginecólogo. ¿Cuántos chicos trajo a la vida? Mucha gente que trajo al mundo y bueno, que se nos fue el pasado fin de semana, así que le dedicamos porque él fue, le encantaba actuar, le encantaba personificar. Así que bueno, vamos a dedicarle también simbólicamente este tramo del programa. Y que va a quedar en los corazones de todas las personas que lo conocimos y supimos y fuimos compañeros. Era un hombre, ¿no?, de bien que aparte entregó su vida a su profesión hasta último momento. Así que creo que hasta un día antes de morir que quería desconectarse y quería ir a atender a sus pacientes. Exacto, exacto. Pero bueno, dejó su huella, ¿no? Exacto, en el corazón de todos, ¿no? Nos vemos el miércoles que viene, empezando ya un nuevo mes, esperemos que sea un mes más positivo, el mes de la primavera, lo vamos a empezar con todo, vamos a traer premios, vamos a traer cosas nuevas, así que los dejamos ahora con Frecuencia Fan, nos vemos el miércoles que viene a las 5 de la tarde en esto que se llama Frecuencia Show. ¿Dónde está tu fe? ¿Dónde se ha ido? ¿A dónde la esperanza se perdió? ¿Crees en lo que Él te ha prometido? ¿O crees en lo que dice tu emoción? Tus sueños, tus anhelos y tus expectativas, ninguna se han cumplido y te han llenado de heridas. Te pregunto yo, si tus planes son más grandes que los tuyos, si tu frustración es causa del orgullo y no puedes aceptar su voluntad. Te preguntaré si tu fe está basada en tu intelecto. Aceptas que perfecto es su plan. Te pregunto yo, si tus planes son más grandes que los tuyos, si tu frustración es causa de lo tuyo y no puedes aceptar su voluntad. Radio Box, hola Frecuencia Fans, hola Nico, ¿cómo estás? Soy Giselle de San Justo. Me gustaría pedir el tema Hasta que vuelvas del cantante colombiano Rafael Bueno, o el tema que vos quieras de Rafael Bueno. Muy lindo tu programa, escuchando, linda tarde para todos, saludos para todos. Dami, ¿cómo estás? Bueno, soy Ale, siempre de Cristian Argentina, y bueno, quiero escuchar el tema de Cristian Castro, Milagros, bueno, y dedicárselo a todo el club. Les mando un beso enorme.

Más de 50 años de experiencia avalan nuestro compromiso con empresas líderes en el mercado. Talcahuano 274, Villa Martelli. Teléfono 4709-3008. info@anca.com.ar. Total Quality Service, tu alternativa en servicios de limpieza. Tu lugar habla de vos. Relájate. De la limpieza nos ocupamos nosotros. Transformamos tus espacios en ambientes saludables, porque la higiene y tu salud es nuestra prioridad. Expandimos el concepto de limpieza. Con nosotros, limpieza inteligente a un solo clic. Visita nuestra web www.tquality.com.ar o comunícate al 4224-8831. Hola amigos, hoy quiero pedir La Luna Hizo Esto, de Il Volo, y quiero mandar saludos a las chicas de Comunidad Il Volo de la Argentina, que nos están ayudando con una campaña vía Twitter para Carlos Rivera, así que están mis hermanas Il Volo ahí ayudándonos y con toda la mejor de las ondas, así que quiero dedicarle esa canción para ellos. Gracias. Aloha Radio Box, aloha Frecuencia Fans. Me gustaría escuchar algún tema de Il Volo dedicado para las chicas de la comunidad Il Volovera Argentina. Besos, Aldana de la Plata. Oh,

son las primeras. Ey, yo no soy así con cualquiera. No soy mala, yo soy buena, pero a mi manera. Dime tú qué vamos a hacer. Vamos a hacer que esto llegue al amanecer. Acércate que yo me voy a mover. Prepárate que el cielo se va a caer. El cielo se va a caer. Dime tú qué vamos a hacer. Vamos a hacer que esto llegue al amanecer. Acércate que yo me voy a mover. Prepárate que el cielo se va a caer. Recuerdo esa canción que bailamos anoche. Recuerdo cuando un besito me diste a las 12. Cuando escuché tu voz diciendo, bye baby, quédate un ratito cerquita de mí. Quédate un poquito que te quiero aquí. Yo me volví loco por ti. Hola, mi nombre es Jimena y quiero pedir el tema Es Mejor Así, de Cristian Castro, y Cárcel a las Chicas del Club Nunca Voy a Olvidarte, y mandarle un beso grande a Mel, que es la mejor. Gracias. Ya son más de las 12 y sigo jugando tu recuerdo. Entremos, tomo más, me acuerdo de los dos, de tu piel, tus besos y tu voz. Aunque tú seas el malo, yo recuerdo lo bueno. Hoy quiero vivir mis 22 y yo te prometo, no me vuelvo a enamorar de ti, de ti, de ti. Hoy te tienes que olvidar de mí, de mí, de mí. No me vuelvas a buscar, que ya no estaré aquí. No me vuelvo a enamorar de ti, de ti, de ti. Y te juro que ya quiero verte sin ti, soy más fuerte. Tú a mí me conoces, no creo en la suerte. Yo escribo el destino, sin ti en mi camino no vuelvo a perderme. Oh, y no dejas nada, ni huella en la almohada. Devuelve las noches porque eran prestadas. Pero que no es cierto que yo era feliz cuando tú me besabas. No me vuelvo a enamorar. Quiero comerte, pisa calza, tu labio de fresa. Yo sé que tú andas suelta desde los 22. Déjate ese popo porque no te cuido. No te valoro, él nunca te dio. Y por tu